Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 18 de octubre. La Fundación López Mariscal 2015 ha abierto el plazo de inscripción para poder participar en el proyecto ADVANCE, un proyecto educativo solidario y gratuito que incluye un conjunto de actuaciones dirigida a mejorar el grado de adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado con mayores dificultades en el aprendizaje. El proyecto ADVANCE está dirigido a alumnos de primaria, escolarizados en Ubrique y que presenten dificultades en el ritmo de aprendizaje o que requieran una atención individualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para acceder a este proyecto, los aspirantes deberán de pasar un proceso de selección donde tendrán prioridad el alumnado que no ha promocionado el curso y pertenezca a un programa de repetidores, el alumnado que promociona el curso pero no ha superado alguna de las áreas del curso anterior y pertenezca a un programa de pendientes y el alumnado en el que se detecte en cualquier momento del curso dificultades en algunas áreas y que necesite las actividades educativas que el programa de la Fundación López Mariscal 2015 contempla por las tardes. Los alumnos seleccionados formarán parte de un grupo que va a recibir gratuitamente un conjunto de acciones por parte de profesionales de la educación que les ayudarán a adquirir las competencias básicas necesarias en sus procesos de enseñanza y lo harán de forma periódica y continuada. La organización de los horarios y grupos de trabajo será totalmente flexible, estando formada de sesiones de 2 horas. El periodo de inscripción en el proyecto ADVANCE está abierto hasta el próximo viernes. Los interesados deben de acudir a las instalaciones del convento de Capuchinos en horario de mañana de 10 a 1 y de tarde de 4 a 6. Cambiamos de asunto. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ha abierto el plazo de inscripción para participar en la segunda carrera y caminata solidaria por la diabetes, que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre. La caminata dará comienzo a las 10 de la mañana y la carrera a las 12 del mediodía. La organización ha fijado una inscripción de 10 euros para los adultos y 5 euros para los menores hasta 12 años. Los fondos obtenidos serán destinados a financiar la adquisición de medidores continuos de glucosa para los socios, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de todos los integrantes. No paramos de hacer cosas porque siempre se te queda algo, pero estamos ya con las inscripciones, esperando a que la gente se inscriba y darle toda la difusión del mundo a esto para que se apunten. Este año la carrera va a ser igual que el año pasado, es decir, el recorrido es el mismo del año pasado. Saldremos de la Avenida España, del centro de la avenida, en dirección hacia Correo, cogemos la calle Portillo, luego la calle del Cano, la Plaza de los Ejércitos, la cruzamos hacia la calle San Sebastián, luego subimos hacia la calle Cruz, después cogemos la calle Palma hasta donde estaba el Bartoledo, que ya no está, pero bueno, hasta allí, y subimos a las escaleras hasta la calle Concejo. Llegamos al carril y subimos hasta el mirador, en la ermita del Calvario, que por allí habrá un puesto de avituallamiento igual que el año pasado, y entre todo el recorrido habrá también sorpresas y cosas divertidas para que sea distinto, ¿no? Y podamos pasarlo. Es una carrera lúdica, festiva, en la que con familia, amigos, se lo puedan pasar muy bien. Luego, cuando llegamos, estamos en el Calvario, bajamos al Cardeto, cogemos por Los Pinitos, la calle Jesús, el Jardín y la calle Pasadilla hacia abajo hasta el centro de la Avenida España. Y eso sería una vuelta. El recorrido es igual que del año pasado, 1,5 kilómetros, muy poquito, tampoco es mucho, y tiene unas vistas espectaculares de nuestro Ubrique. Todo lo dijimos el año pasado, lo comparamos con que dar 5 vueltas y media al recorrido corresponde subir los mismos escalones del Empire State Building. Que puede decir, ya si he dado las 5 vueltas y media, ya estuve en el Empire State, pues he hecho los mismos escalones, ¿no? Era un buen símil que cogimos. Y bueno, y ahora estamos con las inscripciones, que las hacemos de lunes a viernes desde las 7 hasta las 9 de la noche, y los sábados desde las 12 hasta las 2 en el Paz Oasis. Allí es donde nos pueden encontrar y inscribirse en la carrera. La carrera sigue valiendo el mismo precio, 10 euros para los adultos y 5 euros para los peques hasta los 12 años inclusive, ¿vale? Y bueno, las personas de fuera que no estén por Ubrique, que quieran inscribirse, quieran asistir a la misma, lo pueden hacer en el número de cuenta de la asociación y luego llamando al teléfono de la asociación, el 626-694972. y pedir la talla y de la camiseta y confirmar la inscripción de la misma. Uh-huh. Y bueno, y ya venirse el día 19, que empezaremos sobre las 10, de 10 a 11 tenemos establecido la caminata, y de 12 a 1 la carrera. Uh-huh. Y ya te digo que la caminata va a estar muy divertida, va a ser algo muy divertido, porque hay pruebas, hay sorpresas durante el recorrido que van a estar muy simpáticas. Uh-huh. Tenemos premios por categoría femenina y masculina, desde adulto, juvenil, infantil. Porque el año pasado nos dimos cuenta que había muchos críos que participaron en la carrera y no teníamos premios para ello, porque no pensábamos que los niños iban a correr, y corren como gamos. Además que ganaron hasta a los adultos, así que este año digo, pues tiene que haber más categorías y más para ellos también reciban su premio, claro que sí. Y además que colabora con una buena causa, que lo que queremos es recaudar fondos para financiar los medidores continuos de glucosa que nos proporcionan la calidad de vida. Tener luz en la diabetes, yo lo digo, que es que si no parece que vas a ciegas, si te haces un piquete al día o dos, como le pasa a los tipo 2, eso no, nunca sabes dónde está el desajuste, y después dices, la hemoglobina glicosilada la tengo en 8, ¿y dónde está? Si yo me hago la prueba por la mañana y la tengo muy bien. Pero claro, es que no te has hecho la prueba, es que tú no sabes cómo está a lo largo del día, y a lo largo del día en esta enfermedad todo te compete, vamos, las emociones, bueno, ya ni hablar de los hidratos de carbono, de todo lo que ingieras, pero que todo afecta. Entonces hay que tener muchos factores, hay que manejar muchos factores para que la glucemia esté bajo raya y no te ocasione problemas. Claro. Entonces es muy importante tener esto. Es muy importante que, como la sanidad pública no da el paso para adelante, pues nosotros vamos a intentarlo de una u otra manera, buscando por debajo de las piedras que hace falta, pero esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo y vamos a un objetivo que no lo hemos marcado, y bueno, pues este año vamos a luchar por esto. A ver si puede ser. A los pequeños, es decir, necesitamos todo. Todos los diabéticos, eso está enmarcado, pero tenemos que ver la prioridad. Primero vamos a ver dónde está la gran necesidad y luego barajamos un poco en la edad y los informes médicos, ¿no? Yo tengo socios que no hay manera de que controlen la diabetes, que no, porque por más bien que lo hagan, pues entonces esto sería una solución para ellos, saber dónde está el fallo, dónde le da la hiperglucemia o dónde le da la hipoglucemia, es más fácil controlarlo. Pues personas que tengan, que lleven peor la diabetes, tienen más puntos, como por eso, ¿no? Dándole prioridad a las personas que no tengan manera de hacerlo por la forma capilar. En el apartado cultural de ese hoy miércoles se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo las invitaciones para poder asistir este viernes a la representación de la obra de teatro La locura de Juana. Esta obra llega hasta nuestro municipio a través de la Fundación Provincial de Cultura dentro del programa temático Adiós al Príncipe Azul. La obra se pondrá en escena el 20 de octubre a las 9 de la noche en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. El delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado la colaboración que se mantiene con la Diputación Provincial de Cádiz en este tipo de iniciativas. La Diputación Provincial se presta a todo en el ámbito cultural, y en este caso pues ellos, a través del Planea, pues todos los años nos dan una cantidad de actividades. En este caso, una de ellas, que era Adiós al Príncipe Azul, unas actividades que constan de representaciones teatrales, taller de danza y concierto de violonchelo. Son tres actividades que son totalmente gratuitas. Y en este caso, pues, la representación teatral, el 20 de octubre a las 9 de la noche, de La locura de Juana. Después tenemos el 25 de octubre un taller de danza creativa. Creo que están abiertas las inscripciones a través de en la Delegación de Cultura y en la oficina, a través de la propia técnico. Y el concierto de violonchelo será el día 1 de diciembre, que ya lo avanzaremos más cuando se vaya acercando la fecha, pero también lo tendremos a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Francisco Fatou. Son tres actividades que, junto con todas las que se han realizado este año, en el mes de septiembre al final tuvimos una danza auténticamente espectacular, que nos hizo darnos cuenta de lo que es el trabajo que realizan todos esos niños con esa discapacidad, y todos los allí presentes pues disfrutamos y nos emocionamos por el trabajo que vienen realizando esos niños, que nos dicen que la verdad es magnífica la aportación y mejora que cada día hacen con su trabajo.